Nos estábamos esperando ya este momento desde hace algunas semanitas con añoranza, con lo que se viene llamando Mono. Es el planeta Duna que abre sus puertas de par en par en esta nueva temporada 2009-2010, con los amiguitos y amiguitas que están a buen seguro ya al otro lado, dando palmitas y brincos, y con los que se van a ir sumando, por supuesto, y esperamos con mucho gozo a todos ellos y ellas. Desde ya, es el planeta Duna que arranca con los habituales, los titulares, los fijos. No los echamos ni con la Guardia Civil. Juanma Beltrán, que es el presidente. Hola, Juanma. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo estás, hijo? Pues la verdad es que echo mucho de menos a Augusto. Sí. Mucho de menos. Ya somos dos, bienvenidos. Todo lo que hemos vivido en Augusto. Y bueno, la única... era por decir, son cosas que se dicen muy bonitas. Ya, pero yo te contesto. Pero bueno, la única manera quizá de, la única cosa buena de, sí, de la vuelta es precisamente sea esto, poder ver a vosotros y poder estar con los oyentes también. Esto se lo dirás a todos. A todos, sí. Bueno, también está Javi Sánchez con nueva imagen, new look. Sí. Más, ¿cómo sería? Subversivo, ¿no? No sé si un poquito, una imagen un poquito más... ¿Sin pelo? Sí, bueno, sí, venga, va, sin pelo, me estoy liando yo. Javi, ¿qué tal? Pues nada, aquí con mucha calor. Tú también has echado de menos estos momentos, ¿no? Supongo. Hombre, siempre has echado de menos, claro. También miércoles por la mañana. Muy bien. Sobre todo los oyentes, ¿eh? Que son los importantes aquí, que están al otro lado, codo con codo. Bueno, vamos a recordar que La Duna está en internet, laduna.es, la página web, y por supuesto recordamos que hay un enlace directo desde candilradio.com. Saludamos a los amiguitos, además de Candil, a los de Radio Andarax, en esta nueva andadura. Y recordamos el correo electrónico de laduna.es, compañeros. Pues no sé si llegaré a acordarme. No, inténtalo. Es info.laduna@gmail.com. Lo ves como si al final sí, hay cosas que son como montar en bici. No se olvida nunca. Claro. Como te despiste un poco, te puedes hollar las rodillas. Sí, señor. Pues venga, vamos a celebrarlo. La vuelta a casa con una mirindita. Sí. Patrocina este. Qué rico. Atención, amiguitos, porque comienza una sección. Adiós. En Planeta Duna, la sección noticiario dunero, Nodu. Conectamos con nuestro compañero Toribio de ¿cómo es esto? Toribio de Mogrovejo. De Mogrovejo, que nos va a poner al tanto de las gloriosas noticias de la actualidad dunera, de rancio abolengo, en todo nuestro país, nuestro bendito país, y en el resto del mundo mundial. Que ya no es para tanto, ya sales de los Pirineos y no es para tanto. Adelante, Toribio. Bueno, pues empezamos con está una... Está como caro. Empezamos con una noticia de que nos ha sorprendido, una noticia de alcance mundial del mundo del cómic. Nos sorprende, bueno, estas cosas no pasaban antes, pero Disney compra Marvel por 2.800 millones de euros. ¡Hala! No me digas. Sí, señor. Disney, entonces, ¿qué pasa ahora? Pues mira, Disney realiza esta compra después de que alguna de las películas basadas en los personajes de Marvel, sobre todo, por ejemplo, Spider-Man, se hayan convertido en grandes éxitos de taquilla. Son las tres películas, como decíamos, son las tres primeras películas de Spider-Man, pues se supone que habrá más, han generado más de 2.500 millones de dólares en de taquilla en todo el mundo. Ahora lo entiendo es todo. Es un caramelito muy apetecible. Sí, señor. Lo que parece prometer en cuanto al todavía éxito, el tirón de Iron Man y todas las, como hemos comentado, posibles películas de personajes que irán convergiendo en películas conjuntas, como por ejemplo Los Vengadores, ¿no? Sí. Que parece ser que está en marcha y que, pues, sí, todo, todo el gran éxito que tiene, pues se ve que ha hecho a la compañía del señor Walt Disney, de Disney, ya difunto, pues comprar Marvel. Pues no sabemos muy bien el alcance que tendrá respecto al funcionamiento de Marvel. Yo imagino que no funcionará a nivel editorial, no creo que afecte. De todas formas, no es la primera vez que Marvel o es comprada o sale a... Como es una empresa que cotiza en bolsa, no es la primera vez que pasa de unas manos a otras. Lo que pasa es que, claro, tampoco sabemos exactamente los acuerdos como son. Porque, claro, tú puedes decir que las tres películas de Spider-Man generan 2.500 millones de dólares en taquilla. Pero es que el merchandising de Spider-Man, o sea, no me quiero imaginar. Seguramente o sea, mucho lo que más. Puedo sacar, no sé tampoco el acuerdo. Si venía la noticia esta, por ejemplo, que los accionistas de Marvel no solamente reciben dinero, sino que también reciben una parte del accionariado de Disney, que es creo que es un 0,74. Entonces, claro, yo creo que es un poco recíproco. Es decir, vale, yo gano contigo por Marvel, también yo gano contigo por Disney y tal. Lo único, bueno, espera a ver qué va a pasar con la línea editorial, si también se va a encargar de eso, o si lo van a dejar igual, qué va a pintar esta línea a partir de ahora en Marvel, en fin. Pues se supone que si ha funcionado hasta ahora, se mantendrá. Es decir, los cambios es que una, no es que una institución, yo que sé, o sea, Marvel es como, o sea, no una asociación de General Motors de Daewoo, claro, es que claro, es una, claro. una fábrica de ideas que es totalmente diferente, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces veremos, yo me imagino eso, habrá que esperar a ver lo que pasa. Los miles de personajes, porque son miles los personajes que tiene Marvel, pasan a propiedad también de Disney, lo claro, cual derechos ya se... sí, parece que sí, no sé, se ve que podrán hacer, a lo mejor pueden hacer series de animación también ya con la productora de Disney. Seguramente. No me tendría. Pero los más puristas del cómic, yo no sé si lo ven bien esto. Yo creo que, bueno, simplemente es sorprendente, ¿no? Yo sí, creo que no hemos hablado mucho, hemos hecho bromas todos. ¿Eh? Ahora el crossover entre Bambi y Urobendo. Pues, bueno, no creo que lleguemos a esos extremos, evidentemente. Hacemos bromas, y aparte de eso, pero esto es una cuestión de compañía y de empresa. Que tampoco sabemos exactamente las acciones que tenía antes Marvel a quien correspondían. Es decir, comprado Marvel, pero claro, tampoco sabemos si detrás de Marvel hay mejor otras 4 o 5 empresas que no tienen nada que ver con el cómic y siempre estaban ahí, bueno, un poco por el tema de cine, un poco por el tema de del tema de los juguetes, o sea, no lo sabemos tampoco. Yo sinceramente no lo sé. Bueno, pues seguiremos investigando. Seguiremos investigando. Contaremos aquí. Y a continuación vamos a pasar a otra noticia también de alcance mundial, por así decirlo. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Pero relacionado con la Duna, y es que en nuestro blog ya hemos puesto un enlace a la página de Ruth, que es así como se escribe, ruth2m.com, en lo que esta chica, esta oyente, esta dibujante, ha puesto una foto de ella con la duna en Japón. Sí, Japón. El número de la duna en Japón. O sea, la duna llega a Japón. Es impresionante. Es me he enrollado mucho al principio, pero... O sea, el titular es ese, ¿no? No hemos quedado emocionados de verlo. A mí me ha hecho mucha ilusión, porque me ha hecho visto una que era de la única portada que he hecho yo por ahora en la duna, y sale ahí... Y aparece, ¿no? En Japón. ¿En qué lugar lo especifica, Ruth? ¿En qué lugar es de Japón? ¿Ha estado? Sí. En Tokio, ¿no? En la capital, ¿no? Por lo menos en Tokio, que se vea así la foto. Ya a otro sitio no lo sé, la verdad. No, todavía no le he seguido bien el periplo. Yo es que tampoco geografía japonesa no tengo muy claro. En cualquier caso le hemos puesto cara a Ruth, que también nos agrada mucho. Que también, sí. No hablaba en su momento con ella, pues claro. Sí, claro. Es ganadora del concurso, el antiguo concurso que teníamos de conversaciones fricosas. Sí, señor. Se llevó muchas revistas y, bueno, se ve que el largo viaje a Japón, pues lo ha aprovechado. Esto es lo típico, sería ahora decir, no sé cuánto, tropocientos euros el billete de avión. Pero tener una foto de la duna en Japón no tiene precio. Muchas gracias. Y de aquí animamos a cualquiera que se pase por algún sitio extraño, lejos de su ciudad y quiera tirarse una foto. Hombre, yo lo he puesto así un poco a voleo, pero yo creo que la duna se comprometería en un momento de hacer un pequeño detalle a que mande la foto, quizá un pero poco nos haría ilusión. Nosotros aportaríamos una camiseta para empezar del programa, ¿eh? Pues si tienes programa que si tienes una, fijo, vamos, si vas a Laponia y te saca una foto con tu duna detrás, o en fin, no sé. Sería muy agradecer y estaremos muy satisfechos, ¿eh? Sí. Si ocurre esto, así pero que animaos duneros y duneras, viajeros por todo el mundo mundial. Claro. Con la duna, que patrocina esta sección, mini sección, mini ventanita. Gracias, Ruth, también. Un saludo para ti. ¿Más cosas tenemos en la actualidad? Pues volvemos en septiembre con fuerza hemos y vuelto con ya, Juanma. Concursos. Bueno, ya, pero no hemos vuelto con los concursos. Ah, vale. Y en esta ocasión, no, un concurso de cómics, pero pues, casi se le parece un poco. Va para ilustradores un poco. Premios Lazarillo. La OEPLI, se llama así, la asociación esta. De Tormes, ¿no? Uh-huh. Convoca el premio Lazarillo en la modalidad de álbum ilustrado. ¿Esto qué es lo que es? Se presentará la maqueta completa de un proyecto que incluirá texto e ilustración. Evidentemente hace referencia a tipo narraciones, cuentos infantiles ilustrados, ¿no? Más o menos, de ese estilo, ¿no? Un mínimo de 5 ilustraciones terminadas y el resto de las ilustraciones en forma de bocetos dentro de la maqueta. O sea que habrá que mandar un CD con todo el proyecto escaneado a 100 puntos por pulgada. ¿Esto cómo se hace? En un formato JPG. Esto, las características de tu programa, de tu escáner o de tu programa de procesador de imagen. Muy poco, ¿no? Es poquito, pero yo creo que un poco de referencia... Yo creo que para... Pero yo para escanear a 100 puntos por pulgada en formato JPG, ¿le tengo que dar alguna palanca o algo? Al botón de 100 puntos por pulgada. Ah, ese mismo botón. Prácticamente te vendrá por defecto una ventanita que te pondrá. Lo que pasa es que, claro, eso te vendrá averiado por PPP. Entonces sí. Tendrás como mínimo 300, pues bueno, va a bajarle a 150. No sé si incluso se puede poner 100. Es poco. Lo malo es que ponga 65, 150, 300, pero bueno. Supongo que 100 y ya está. Pensarán que se verá bien, aunque no sea un formato, o sea, no es una calidad para poder reproducirlo. No. pero a lo mejor para el jurado sí es suficiente. Me imagino que será por eso. Claro, porque además dice que las dimensiones del proyecto no pueden ser de DIN A3. Es decir, alguna cosa en A3 que escaneado a 100 puntos por pulgada me parece un poco... Como dice Javi, no puedes pasarte de un A3, o sea, eso es un tamaño del doble de un folio. Sí. Y además tendrá una extensión máxima de 32 páginas, incluida la portada. Bueno, para todos los que queréis concursar, quizá, bueno, lo hemos dicho un poco tarde, como hemos estado de vacaciones, pero bueno, es hasta el 15 de septiembre. Pero bueno, queda tiempo, si tiene, sí, yo creo que sí. 13 días, más o menos. Y el premio es de 8.000 euros. No es que 8.000 eurazos, da tiempo. Sí, y más. Vamos, que me pongo a ello, ya sabes. Pero están sometidos a retenciones fiscales, porque, ya lo sabéis, muchachos. El truco. Hacienda, somos todos. Bueno, pues el resto de la... Qué bien ha sonado con la sintonía del nudo de fondo, del nodu, ¿eh? Nodu. El resto de las bases, pues nada, vamos a poner un enlace, como siempre, en la web de La Duna, en laduna.es, en esta entrada. Bueno, pero está en www.oepli.org. Bueno, ahí ya buscáis y aparecen las bases completas. Les recordamos, amiguitos y amiguitas, que nos encontramos en el noticiario dunero, el Nodu, con nuestro corresponsal Toribio de Mogrovejo, que bebe un trago de agua, Bezoya, que es muy buena... Es muy buena, para que continúa con más informaciones. Sí. Bueno, ahora vamos a hacer un eco de una cosa que no sé si llegamos a hacerlo. Decía algo antes de irnos, antes de vacaciones, del signo de la Semana Gótica de Madrid. Ahora tenemos ya un poco más detallada la información. Y bueno, del 26 de octubre al 1 de noviembre tendrá lugar en Madrid la Semana Gótica, que es un evento que está de varias maneras relacionado con la Duna. Para empezar, porque nuestro próximo número, como todo el mundo sabe, está dedicado al género gótico. Correcto. Y para continuar, porque una de las organizadoras del evento es Muriel Dalbo, ilustradora y diseñadora de vestuario gótico, que además tiene una página web que es muy interesante, para que la visita, porque tiene unos dibujos cojonudos, que será encargada de realizar el artículo que sirve de introducción a la revista, en el cual nos hablará sobre el género gótico en el mundo del cómic. ¿En qué consiste la Semana Gótica? Preguntarás clavando tu pupila en pupila azul. Me estaba preguntando ahora mismo, tío. Pues los organizadores la definen como un evento cultural, académico y multidisciplinar para conocer autores góticos clásicos y actuales y disfrutar del género en sus vertientes tanto literaria como cinematográfica, como comiquera y como todas las demás. Para ello han organizado un montón de actividades durante los 9 días, incluyendo un taller de ilustración gráfica impartido por la propia Muriel y un taller de cómic, pero además charlas, exposiciones, clases de magia, mola, o de confección de ropa gótica, conciertos, presentación de libros o muestras de cortometrajes, entre otras muchas actividades, que tiene su colofón el día 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, con una celebración del Día de los Muertos en colaboración con la Embajada de México. Además, conjuntamente esta semana, se creará el primer concurso nacional de novela gótica de Madrid, dotado con otros 8.000 euros de premio, más la edición y distribución del libro ganador. Así que ya sabéis, si sois amante de lo gótico o dark y os pilla bien pasaros por Madrid, pues no podéis faltar la cita, que a finales de octubre, que es más o menos cuando tenemos pensado que salga a la calle nuestro número gótico de la Duna. Más detalles en la web semanagóticademadrid.com. Correcto. Y el enlace que puntualmente ya colgará Juanma en su video. Le iba a decir yo ahora, Juanma, lo vas a colgar, ¿no? En el... Para seguir con las buenas costumbres, básicamente, ¿no? Sí, para Duna.es. ¿Por qué vamos a hacer otra cosa? A curra. Muy bien, pues ha sido el noticiario dunero, el Nodu, en el año de gloria 2009, primer número, septiembre, glorioso mes de los membrillos españoles. La próxima semana, más noticias de España y del resto del mundo, pero el resto del mundo ya no es para tanto, ¿eh? Aquí en el planeta Duna. Gracias a Toribio de Mogrovejo. ¿Quieres saludar a la familia, Toribio? No, no hace falta. Gracias, compañero. A ver, yo sigo cuando quieras, que ya... Venga, ya podemos, venga, eso es, ya está. Claro, es el primer día, está entrenándose él. Está emocionado. Se le ha ido el dedito. Bueno, de todas maneras, Yoshio se ha equivocado porque me parece que ahora tocaba la web de la semana. Ah, es verdad, cierto. Ah. Yoshio, ¿en qué estás pensando? Está de vacaciones, está... ¿Qué puedes saber esta mañanita? A ver, ahí está, claro. Ah. no me extraña, digo, si esto no viene en el guión. Es que ha visto la foto de Japón y, claro, y se ha puesto morriñoso. Ha entrado morriña. Normal. Sí. Pues vamos a por ello, la web de la semana. ¡Oh, dioses! No, no se me ha caído la merienda. No, no me estoy acordando de Yoshio y toda su familia. No, es la web de la semana. Impresionante. Oh, dioses. Oh, dioses. Odioses.blogspot.com. No confundir con odiosos. No. No tiene nada que ver. Blog al que le tengo un especial aprecio porque es uno de los más divertidos que te puedes encontrar en la red. Sin además ser pretencioso, que muchos lo son. Y este, sin serlo, es totalmente divertido. Por supuesto, está recomendado para todos aquellos que quieran ver el mundo desde un punto de vista distinto, descubrir el lado divertido y, por qué no decirlo, friki de las cosas cotidianas que nos rodean y que a la mayoría nos pasan desapercibidos. Pero el motivo para incluirlo en la web de la semana es por una sección que tiene esta web, este blog, que se llama Webcomic del mes. Ah. ¿Qué es una webcomic? ¿Qué es una webcomic? Javi, fama, por favor. ¿Qué es un webcomic? Javi, te preguntará de nuevo, grabando mi pupila en tu pupila azul. Bueno, pues, no, tú lo sabes seguramente. Un cómic que en vez de presentado en un soporte de papel, se publica con cierta periodicidad en el espacio web. ¿Qué es un espacio web? Wild Wild Web. Generalmente en un blog. Sí. Ah, vale. Vale, te hace un blog. ¿Qué es un blog? Te hace la idea, ¿no? No me voy a explicar todo lo que es las cosas. Ah, déjalo. El diccionario me lo dejó en casa. Ya lo busco yo en el Google. Claro, un poquito para los que no estén familiarizados con el concepto de webcomic. Ya hemos mencionado alguno, creo, en el programa. Pero incluiremos más webcomics, se me tranca la palabra esta, en nuestra web de la semana. Pero en esta ocasión queríamos destacar esta página de Odioses, donde cada mes nos descubre una de estas espacios, ¿no? Una de estas webcomics interesantes y que sin duda te sorprenderá. Es una manera incluso de verlo recopilado, ¿no? Fácilmente te metes en una sección que tiene, te aparecen todos los que ha ido poniendo durante estos meses. Uh-huh. Y te aparece un soporte de papel que se publica con cierta periodicidad en un espacio web, generalmente en blogs, ¿no? Sí, de todas formas, lo del webcomic, que no tiene soporte papel... Que bueno, a veces terminan. Sí, bueno, terminan, pero digamos que un poco a colación de vida también el éxito que pueden tener, ¿o no? Es una de las cosas que siempre hemos hablado cuando hablamos de nuestra... Siempre polémica, agria polémica de si el cómic está mejor o peor que hace años. El hecho de que existan webcomics ya implica que la situación está mejor, porque tú no necesitas a nadie. Si quieres publicar un cómic y lo puedan ver 200 millones de personas al mismo tiempo, no es como antes, que tienes que buscarte un editor, que tienes que buscarte un fanzine, tienes que irte a la fotocopiadora. Simplemente lo hace, además, con una calidad que tú, la que tú quieras, porque simplemente tú escaneas tu dibujo o lo puedes hacer incluso digitalmente, lo cuelga y te lo pueden ver 100 personas. Gracias a eso han proliferado dibujantes y guionistas de cómic el último año a tutiplén. O sea que podríamos decir que el cómic está mejor. Para mí, la nueva herramienta y la nueva tecnología ayuda a que haya cada vez mucho más fácil más acceder al cómic. El acceder, tanto para los que hacen como para los que lo leen. Ajá. Está mejor para la creatividad. Exactamente. Y para la creación. Hay mucha oferta, como diríamos, mucha creación. Sin embargo, yo creo que el mercado, lo que es los compradores, en el aspecto del papel y tal, pues se ha retraído un poco, o quizás por esa avalancha de variedad. No compra tanto y hay menos ventas. Uh-huh. Y es más complicado, pero sin embargo esto es lo que dice Javi, es que es buenísimo para los creadores, ¿no? Para poder hacer. Me pasan un mensaje interno en el que Abulí afirma de que sí, que es correcto, está de acuerdo. Que un ordenador. Sí. Bueno, pues esto, pues esta era la página web, ¿no? De la semana. ¡Oh, dioses! ¡Oh, dioses! Que tiene un encabezado muy bonito, que no sé quién se lo habrá hecho, pero está muy bien el encabezado. Sí, señor, muy bien. Pues venga, una mirinda para celebrarlo, que patrocina Planeta Duna, ahí estamos, la negra para Javi, la mirinda, claro. Sí, sí, sí. Y de naranja para servidor, de limón para Juanma, ¿no? La de limón para mí. Pero venga, ahora sí, ha acertado yo sí con la melodía de las novedades. Los amigos de Moviola nos continúan acompañando una temporadita más, lo cual pues nos llena de satisfacción. Y con ellos y con el capitán Caparrós, que está ya con madre al otro lado, creo, para conectar, pues nos van a ilustrar novedades, algunas de ellas, las más destacadas esta semana en Moviola, calle Minas de Gádor número 5 en Almería. Conectamos con el Planeta Moviola, por favor. Thank you. Diario de a bordo. Fecha estelar menos 313.330. Al habla el capitán Caparrós, al mando de la USS Indalo, de vuelta al servicio tras un merecido descanso. Qué bueno es estar de nuevo a los mandos de mi querida nave, con fuerzas renovadas y este moreno tropical en mi bien torneado cuerpo. Lo cual me recuerda que madre habló de hacerse algunas actualizaciones durante las vacaciones. ¿Cómo estás, madre? Mejor que nunca, capitán. Y veo que usted también está mejor que nunca. ¡Diablos, madre! ¿Qué es lo que has hecho? Nada, capitán. Era una broma. He mejorado mi software de humor. Pues no ha tenido ninguna gracia. No vuelvas a hacer nada parecido. Por cierto, ¿no ibas a cambiarte la carcasa por una más atractiva? Sí, pero en vez de eso decidí instalarme un condensador de flujo. He pasado las vacaciones en 1969, el verano del amor. Eso explica el montón de margaritas que hay por el suelo. En fin, madre, dejémonos de cháchara y vamos al trabajo, que los moviolanos han vuelto a hacer de las suyas. Dime lo que sepas de esta obra. Bad Girl, año 1, de Chuck Dixon, Scott Beatty y Marcos Martín. El éxito de ventas y crítica que significó Batman año 1, llevó a repetir la fórmula en Robin año 1 y Nightwing año 1. Batgirl año 1 también nos relata el primer año de historia de la heroína, su origen y sus primeros éxitos y fracasos. Bárbara Gordon quiere entrar en el cuerpo de policía, pero su padre, el futuro comisario Gordon, se niega a echarle una mano, por no creerla preparada. Bárbara, dispuesta a demostrar lo contrario, se arroja a la calle a degustar la vida de justiciera. En definitiva, un guión con más agujeros que un colador. El barcelonés Marcos Martín es un dibujante que no levantó interés en España. Como ocurre habitualmente, despreciamos lo nuestro y solo lo valoramos después de que lo hayan hecho primero las editoriales norteamericanas. Nadie es profeta en su tierra, madre. Bueno, salvo yo, que más que un profeta se me considera casi un dios. En fin, sigamos con la siguiente. Encender una hoguera, de Christophe Chabuté. Christophe Chabuté adapta el relato breve de Jack London, Encender una hoguera. La historia se traslada a Canadá en 1896, al comienzo de la fiebre del oro. Chabuté es fiel, tanto argumentalmente como en la esencia, al relato breve de London, desgarradora historia que se centra en la dificultad de un hombre por encender una hoguera antes de que le llegue la muerte por congelamiento. Chabuté logra plasmar el ambiente gélido en sus páginas con un buen dibujo realista. La falta de diálogos convierte a esta obra casi en una narración ilustrada, pero sin perder un ápice de su narrativa de cómic. Me está entrando frío solo de pensarlo. O tal vez es que tenemos el aire acondicionado de la nave demasiado fuerte. Como sea, terminemos de una vez. Dame datos de Fluffy, de Simon Lea. Simon Lea, británica de origen maltés, ilustra libros infantiles y edita cómics bajo su propio sello. Su estilo gráfico es sencillo, con un minimalismo que se acerca a la narrativa Slice of Life. Fluffy es una historia adulta, aunque manteniendo su estilo gráfico infantil. Fluffy es un conejo que vive al cuidado de Michael Pucino. Fluffy no acepta su condición de conejo y está convencido de que Pucino es su padre. Susana Owens es la profesora de guardería de Fluffy, que se siente atraída por Pucino, al que acosa inconscientemente. Es una obra entretenida que se lee de un tirón, no estamos ante ninguna obra maestra, pero es una bocanada de aire fresco en tiempos donde el mercado está masificado por las modas imperantes. No sé yo si una historia de amor que tiene por medio a un conejo que no acepta su condición es la clase de lectura que elegiría para después de las vacaciones, pero sin duda debe ser algo digno de ver. Muy bien, madre, hemos terminado por ahora, que tampoco conviene esforzarse después de tanto descanso. Hasta la semana que viene. Hasta pronto, capitán. No sé cómo he podido estar tanto tiempo sin escuchar su aterciopelada voz. Fin de la transmisión. Qué bonito, gracias madre, gracias capitán Caparrós. Qué susto nos había dado madre al principio, ¿eh? Sí, está graciosa, ¿eh? Sí, ha vuelto. Pero bonito los reencuentros. Sí, son especiales. Sí, tienen cositas así como que, ¿sabes? Puedo confirmar que capitán Caparrós está realmente. Está moreno. Moreno, sí. Y es que lo sobre vi todo los pies, no sé si es que se le salieron de la sombrilla. videoconferencia. Un saludo de aquí a la nave. Sí, señor. A la nave, al capitán y a madre. La verdad es movieron la próxima semana más con. Moviola, claro. Mira, el llegador número 5 es la calle en Almería. La fuerza de las galaxias sea conmigo. Y esto que acabamos de escuchar es la entradita para la novedosa sección que arranca hoy también con el curso en Planeta Duna, Cómics Fulaños. bonita, qué pegadiza es, ¿eh? Mira cómo mueve los tobillos, ¿eh? Pueden bailar en casa también, amiguitos. Bueno, como bien dice Antonio, hemos reanudado una nueva sección. Esta sustituye a la que sabemos que era una sección querida, sí, Adaptaciones Fulaña. Empezábamos ya a meternos con películas que no eran tan malas. Empezaba ya la gente mandando anónimos. Se nos iba la olla. Tuvimos problemas, sí, amenazas varias. Exactamente. Yo tenía que mirar debajo del coche todos los días, sí, para ver. No, era muy triste. Y ahora hemos venido a crear una nueva sección que se llama Comic Fulaños. Y en el que tiene esta bonita música que no solo era una adaptación fulaña en su momento de la película Super Sonic Man, sino que además representa también lo fulañísimo que era el cómic, que era como para mirar los dos bastas así de lado y sin... De hecho, el cómic era una adaptación fulaña de una película que era una fulañada, que, sí, que aquello fue... era lo peor, ¿verdad? Por eso yo creo que es que es bueno coger esta canción, porque esta canción es que simboliza, resume, simboliza... O sea, ese cómic tienes que mirarlo con estas gafas que tienen protección de rayos UVA, sí, ¿no? Y sin mirarlo directamente, como un eclipse. Bueno, pues para empezar la sección tenemos un cómic, un pequeño cómic titulado Don Riñón y sus vicisitudes. Sí, el superhéroe Don Riñón. Comenzamos esta sección, que no merece mayor explicación, como la que hemos dado ya antes, con ese submundo de los cómics al servicio de la publicidad o usado por instituciones o asociaciones para concienciar o popularizar un mensaje a través del cómic. Iba a llamarlo a la sección esta de una manera un poco más soez. ¿Cómo lo ibas a llamar? Si se puede preguntar. Bueno, el cómic se echa a la calle, haciendo la calle, pero bueno, era un poco referencia, sí, a aquella profesión en la que aquí los cómics se tienen que vender. Bueno, en esta ocasión se trata de Alcer, bueno, que una asociación para la lucha contra la enfermedad del riñón, muy encomiable, totalmente. No, no, nosotros estamos aquí un poquito hablando del cómic en plan, sí, claro, bromista, pero que oye, que la labor que hacen aquí es muy interesante y que da la margen, claro, y está muy bien. Estamos hablando de sus herramientas para, sí, la hora de hacer ciertas cómo utilizan el cómic para hacer ciertas, sí, cosas, es genial, ¿sí? bueno además que son geniales, porque es que aparte de nosotros nos pasa muchas veces, son fulañas pero nos encantan, sí. Bueno, esta asociación editó este breve cómic, que solo tiene 3 páginas, un tipo folleto realmente, para que nos demos cuenta de la importancia de los riñones y, por supuesto, de lo importante que es hacerse donante de riñón. Sí, señor. Hemos de decir que este es uno de los mejores cómics que hemos visto en esta línea, y además hemos de decir que, bueno, que Don Riñón es un personaje con gancho, ¿eh? No, le toma simpatía y cariño. Tiene su aquel, ¿no? Desde la primera viñeta. Voy a contar un poquillo esto. Es la dramática historia de este Don Riñón, que nos cuenta cómo realiza su trabajo, pero una enfermedad lo golpea y su dueño está entre la vida y la muerte. Y al final termina salvándose gracias a otro riñón que llega nuevo a trabajar, y don Riñón puede por fin jubilarse tranquilo. Qué bonito. Un final feliz. Gracias a gente que ha donado riñones. Bueno, yo de Alcer, también al margen de, sí, de, porque creo que es de donante y tal, sí, que está muy en la labor, también sería un poco de que el dueño de Don Riñón, que es que mi dueño da... Quizá también a los dueños de Don Riñón hay que darle y decirle que le pegue menos al piste de las mirindas. Sí, la verdad es que eso... Y así no necesitará tener luego un riñón, en algunos casos, otros así obviamente no. Bueno, hay de todo. Yo he conocido a varias personas que, en fin, que más le hubiera leído eso en su momento, lo de... Ah. Porque sí, las mirindas se la tragaban como loco. Ya, pero vamos, cambiando el tema, volviendo a... Sí. Yo creo que sí que hace su función, porque es que le toma, sí, un cariño, claro, a este personajillo que... Sí, que sí. En la portada aparece... Yo le habría llamado Super Riñón. Super Riñón. Super Riñón. Sí. Super Riñón en la hora cero. Yo creo que Don Riñón le da como un respeto, ¿verdad? No es que más llano, pues. En este caso... No es que te supere tu riñón, que es tu Don Riñón. De hecho, Don Riñón en la primera viñeta dice algo así como... Uf, qué problema, cuando ve que no tenéis Nahuay. Hola, soy Don Riñón y soy un tío muy importante. Y ahora sabréis por qué. Y él te explica, pues, toda la movida de qué es lo que hace un riñón y tal. A ver, cuando Javi dice no drena guay, es que tiene un grifo que le sale de su cuerpo, sí, con forma de riñón. No, y no va echando gotitas. Tiene un nudito, tiene un nudo, y, claro, no, y por mucho que abra el grifo... El pobre Don Riñón, pues no... No cae, no drena guay. Vamos, claro, a meterlo en el, sí, diccionario de Javi. Drena guay, drenar. Sí. Bueno, pues nada, aquí empezamos la de esta, venga, sección. Esperemos que guste a todos. Yo creo que vamos buscando tanto enemigos como cuando hicimos las regiones fulanas. Eso te iba a decir, sí. Pero bueno, que lo hacemos con mucho cariño, además nos ha encantado, ¿eh? Pues nada, Don Riñón ha sido el protagonista del cómic fulaño, el primer cómic fulaño de la temporada. No se vayan todavía porque aún hay más, ¿eh? Muchos más. Echamos una copita, llega un momento distinguido ahora, sí, claro. Atención, amiguitos y amiguitas, un poquito de hielo en la copita de... Coñac Soberano, que patrocinará esta delicada sección. Javi pasa a su atuendo para la nueva sección, la novedosa ventanita que abrimos hoy en Planeta Duna. No es otra que obras escogidas. Sí. Su batín de seda, de botiné, el escudo de la familia bordado en el bolsillo, el monóculo, sí, la copa de soberano y el perrito a los pies del Javi. Bajamos un poquito la luz, por favor, encendemos el fuego. Sí. Bueno, esta sección, que se va a llamar Obras Escogidas, sí, viene un poco a... Bueno, estrenamos esta nueva sección. Qué buen gusto, ¿eh? Muy buen gusto, ¿eh? Sí, muy buen un gusto, toque, un toque, como dices, distinguido a Planeta Duna, que está últimamente muy bacano. Le hacía falta. Eso sí, se ha comentado mucho eso este se verano. Se rumoreaba por ahí. Sí. Bueno, pues esta sección, que a través de la cual pues intentaremos dar pues buena cuenta de aquellos cómics que, bien por su repercusión, bien por su calidad o por su importancia histórica, creemos que deberían ser conocidos tanto por el buen aficionado al cómic, que la mayoría de los casos ya habrán oído hablar de ellos, como por el público en general. Y hoy voy a hablar de V de Vendetta, que ha sido una de las... No, bueno, de los cómics que más se han tratado, en fin, un poco de pasada por aquí, pero nunca hemos ahondado en el cómic. V Vendetta, que es una novela gráfica, ahora, en principio estaba editada por diferentes números, es una novela gráfica, bueno, como decía antes, formada por una serie de 10 comic books editados por Vertigo Comics en el año 1982, escrito por Alan Moore e ilustrado por David Joy. Este último también llevaría a cabo las labores de apoyo en el concepto y en el guión. El argumento de la serie está situado en un futuro distópico. ¿Se llama lo que es distópico? ¿Ahora que está en plan distinguido? No, la verdad es que no lo sé. Lo contrario, utópico. Si tú te imaginas un futuro utópico, dices, ¿cómo molaría? Pues distópico es justamente... No. La verdad es que ahora, sí, después de haber leído el cómic, sí, el futuro ese estaba bastante... Es como un futuro en el que vas a ganar a toda la liga del mundo. Pues es un futuro distópico. Sí, Dios, sí. Bueno, pues el argumento de así está situado, como decimos, en un futuro distópico de finales de la década de los 90. Claro, ahora mismo para nosotros un pasado. Obviamente hay que recordar, sí, que esta, la serie se hizo a principios del 80. Y la historia está ambientada en Gran Bretaña, tras una guerra nuclear parcial, con gran parte del mundo destruido. En este futuro, un partido fascista llamado Northfire, Fuego Nórdico, ostenta el poder en el Reino Unido. Un misterioso anarquista revolucionario apodado V, oculto tras una máscara de Guy Fawkes. ¿Sabes también quién es Guy Fawkes? El atuendo que lleva... Digo, ya me pongo a decirlo todo. Me siento como... vuelvo a mis clases de cuando era infantil y estaba despistado y de repente me llega el profesor. ¿Pero sabes esto? Y te quedaba totalmente fuera de juego. Es que he matriculado de oyente, por eso no. Hombre, es que ya sabes tú que Alan Moore siempre... O sea, no, lo que hace siempre lo hace por algo concreto. Cago un traguito de tu copa esa que tiene. Sí, de Soberano. Soberano patrocina. Dejo también la pipa. Bueno, Guy Fawkes, que es el personaje en el que se basó Alan Moore un poco en la estética, fue un conspirador católico inglés que sirvió en los tercios de Flandes españoles, cosa curiosa, que tenía mala intención de volar el Parlamento británico con todos los parlamentarios dentro como represalia por las persecuciones que se hacían los católicos en la Inglaterra del siglo XVI. Acordaros que con la movida esta de Felipe II, luego Enrique VIII, estaban uno que sea anglicanismo y se votan. Bueno, este hombre puso una bomba, junto a otros más, le salió rana, pero desde entonces se celebra, creo que el 5 de noviembre, algo así, se celebra una fiesta, que es la fiesta con una especie de verbenas que se celebra ahí en Inglaterra, en honor a este hombre, a Guy Fawkes. Bueno, pues como decimos, coge a la mula de efigie de este personaje histórico, para vestir a un misterioso anarquista revolucionario apodado V, y empieza una elaborada y violenta campaña con el fin de derrocar al gobierno e incitar a la población a adoptar una sociedad anarquista. Pero ¿quién es V? ¿Por qué busca venganza? La respuesta la conoceremos gracias a Ivy, una joven de 16 años que se vio obligada a prostituirse para seguir adelante y que fue rescatada por el misterioso V de ser violada y asesinada por los mal llamados agentes del orden del Estado. Tomada por V bajo su cuidado, que en ocasiones raya el cautiverio, mediante la interacción de ambos personajes se nos irá desvelando poco a poco el pasado y objetivos del misterioso protagonista de la historia, mientras lleva a cabo su particular cruzada contra el Estado y vamos conociendo mejor este hipotético futuro. La obra fue concebida por Moore por mediados de los 70, sin embargo el mainstream norteamericano de aquellos tiempos no le dio la oportunidad al escritor de poder publicarla y desarrollarla, y no fue hasta unos cuantos años más tarde cuando conoció al dibujante de género negro David Joy, cuando el proyecto empezó a tomar la fuerza que merecía debido en gran parte a la similitud ideológica de ambos artistas y su rechazo frontal al gobierno que por aquel entonces aceptaba Margaret Thatcher. La obra ha tenido tanto una gran importancia, o sea, tiene gran importancia tanto a nivel artístico como en el ámbito ideológico. Prueba de ello es que muchas instituciones y formaciones en todo el mundo de carácter anarquista han adoptado V de Vendetta como una obra de referencia literaria, libertaria, más como el caso de 1984 de George Orwell o Un mundo feliz de Aldous Huxley. Asimismo, esta obra de Alan Moore y David Joy ha inspirado a músicos como Bauhaus para la composición de alguna obra y tuvo su propia adaptación teatral hace 9 años. Y ya por último recordar que, como no podía ser de otra manera, V de Vendetta fue galardonada en los premios Eagle y nominada a los Eisner y los Harvey en su momento, aparte de otros múltiples. Sí, señor, han escuchado ustedes, amiguitos y amiguitas, el ventanal abierto de par en par, con unas vidrieras muy elegantes y con clase, en un salón muy bien decorado, también con mucho gusto, con retratos familiares. Qué bien le sienta la bata, Javi. Con la bata de seda Burdeos y el escudo de la familia bordado en el bolsillito, con el pañuelo de mano asomando y sus iniciales también. Y el perrito que se ha levantado a hacer sus cositas hace bien poco, ha salido al jardín. Las obras escogidas aquí en Planeta Duna. Saludamos a nuestro gran maestro ya al otro lado del hilo telefónico, Santiago Girón, que se dispone también a entrar en acción. Santiago, muy buenos días. Muy buena, madre mía, qué mariconada acabo de decir. Pero Santi, hombre, que estamos intentando reformar esta sección, sí, para darle clase y elegancia. Qué poca clase, colega. Vaya tela. Yo aquí currándome el batín. Qué barbaridad, de verdad. La pipa. Tremendo, es que no se puede. Bueno, Santi, ¿cómo ha ido el mes de agosto? ¿Qué resumen haces de Media Línea? Pues ha hecho mucho calor. Mucho calor. Parecía como si estuviéramos en verano. Sí, sí, más o menos. Pues venga, prepárate para el primer consejito del curso. Recuerda que ha vuelto Homer de vacaciones. Es por esto que va primero el maestro, después, el maestro yo lo digo, después irá Homer y en tercer lugar Santi Girón. Atención, amiguito. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Cada vez me parezco más a Marisa Naranjo presentando las campanadas aquellas históricas. Yo no sé cuántos son los cuartos y cuántos son los medios. Sí, sí, sí, espectacular. Pues adelante, Santiago. Bueno, hoy de regreso, ya de tantas vacaciones, sí, la gente le habrán sucedido muchas cosas en este verano. Un montón. Y seguramente querrá contarlas todas. Hombre, no sé. Y de eso es de lo que yo quería hablar. O ponerte la diapositiva de su viaje, que también. La fotito del móvil. Eso tiene crimen también. Enseñarte el vídeo del viaje. Sí, no hay cosa más cutre y más ordinaria que eso, ¿verdad? Bueno, sí, la bata. ¿Eh? Bueno, va, sigue. Estoy convencido de que hay cosas peores, pero sí, esa es terrible. Pues, bueno, pero hay algunos autores que efectivamente nos lo quieren contar todo. Y para contárnoslo todo, lo que suelen hacer es que hacen que los protagonistas de la historia, que los personajes de la historia, más que los protagonistas, nos narren historias dentro de la historia que ellos están contando. A esto, vamos a decir que esta forma de narrar es típica de los decamerones, vamos a decir, ¿no? O es una forma de narrar también que requiere del lector, ¿no?, una dedicación pues muy grande. Es decir, el lector, el espectador de esta historia tiene que estar continuamente atento a las posibles historias que se derivan de la historia central en la que lo han metido, ¿no? Esta forma de narrar en cómics en particular no es algo que se haya dado mucho, ¿no? Pero sí hay algunos ejemplos, ¿no?, de historias, vamos a decir, ¿no?, salpicadas de otras pequeñas historias, sobre todo en los seriales que salían en las revistas de los años 70 y 80, era bastante habitual, ¿no?, que hubiese una historia central, ¿no?, y para cada capítulo alguien narrase una pequeña historia, ¿no? Uh-huh. En el caso, por ejemplo, de Hombre, de Segura, o seriales de este tipo, ¿no?, o el famoso El Vagabundo de los Limbos, por ejemplo. Sí. o incluso ciudad, la historia de Juan Jiménez, ¿no? Famosa también, ¿no? Uh-huh. Yo lo que aconsejo, o mi consejo en este caso, ¿no?, es que cuando una persona tiene clara la historia central, digamos, ¿no?, y la historia central tiene suficiente interés como para que eso atrape al lector, ¿no?, no es necesario, ¿no?, llenarla de pequeñas historias, pero sí es bueno, digamos, ¿no?, cuando la historia central es una historia lenta, es una historia que tiene que ir atrapando al lector, digamos, pero lo va a ir haciendo como poco a poco, no hay demasiada acción, entonces sí es conveniente, hacer flashbacks, hacer hablar a los personajes contando nuevas historias, ¿no?, que aportan algo en particular a la historia central, ¿no?, o que dan una visión diferente. Al hilo, ya que estáis hablando de Moore y tal, ¿no?, está el Watchmen, quizás sea una de las cosas más famosas, es esa historia que contiene en una especie de metacómic el Watchmen, de un chico que está leyendo dentro de la historia que nos están contando un cómic, y el lector de Watchmen tiene la posibilidad de leer también el cómic que está leyendo el chico. Es una paradigma aquello. Efectivamente, sí. Bien, el construir esto tiene, por supuesto, una cosa que es importantísima. Es decir, si la historia que tú estás contando dentro de la historia tiene una referencia especial, es decir, va a tener un efecto especial en la historia troncal, en la historia central, digamos, ¿no?, tienes que hacerlo muy evidente, muy aparente, porque lo que el lector tiende generalmente es a percibir esa historia secundaria, vamos a decir, ¿no?, como un regalo, como un cuento aparte que no tiene nada que ver con la historia. Pero se lo tienes que poner fácil, ¿no?, un poquito. Efectivamente, tienes que ponérselo muy fácil, incluso es conveniente un cambio de estilo, de forma de las viñetas, de lo que sea, digamos, ¿no?, para que la persona, digamos, el lector, sepa que está perfectamente dentro de un cuarto aparte, ¿vale?, está dentro de un desvío de la carretera central, ¿no?, digamos, ¿no? Uh-huh. Qué interesante el tema este. A mí me ha recordado, bueno, el ejemplo que has puesto es buenísimo, pero me ha recordado mucho en series de televisión a Perdido, claro. que es muy de eso, de meterte historia dentro de la historia general de la isla, pues venga la historia de cada uno, ¿no?, prácticamente, y, ¿no?, para realmente la realmente es una convención literaria que viene de los Decamerones, de la época del... Bueno, del... Javi, saca los libros de tu colección, ¿eh?, los Decamerones. No, que dice que soy un lila. Lo que me lo ha dicho a mí por cómo he empleado los términos. Santi, no has dejado aquí a todo porque abierto escuchándote. Fantástico consejo, la verdad, no es para menos, comenzando este curso. Fíjate, yo suelo hacer resúmenes, no estoy entrenado todavía, me voy a aventurar, a arriesgar, me voy a lanzar a la piscina. Yo entiendo, según lo que nos ha contado el bueno de Santiago Girón, que el cómic en ocasiones, sobre todo si quieres contar una historia dentro de tu historia, es como las muñecas rusas, que hay que saber meter la pequeñita dentro de la mediana y la mediana dentro de la gorda. Pero si lo haces al revés, la cosa no funciona. En general, y para todo, hay que saber meterla bien. Hay que saber meterla bien. Pues mira, me quedo con ese resumen. ¿Qué elegante has quedado hoy, Santi? Fantástico. Sí, pues yo sé. Sí, señor. Titular. Defensoría de la taberna. Santi Girón, 2:00. Hay que saber meterla. Te lo ha dicho un hombre, sí, señor. Nuestro querido maestro que vuelve la próxima semana, Santiago Girón, un abrazo muy fuerte y dos besos en la frente. ¿Vale? Venga, así sea. Hasta la semana que viene. Hasta luego, Santi. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Ahora. Ahí va. Se ha tardado un poquito, ¿sabes? ¿Esto qué suena? ¿Qué es bueno, lo que bueno, es? Bueno, qué traya. Qué bárbaro. Sí, nos vamos a poner a tono. Hemos vuelto a cambiar de sección. Teníamos un concurso al final del programa. Ya estamos finalizando el programa. Sí, señor. Y era el de las conversaciones fricosas. Pero también, bueno, por motivos obvios, ¿no? Estaba ya un poco agotada esa mina de conversaciones. Hemos intentado reanimarla este verano, pero no ha podido ser. Pero queríamos seguir manteniendo el concurso. Queríamos que nuestros oyentes puedan participar, claro, y divertirse. Y adivinar. Y en esta ocasión hemos elegido esta música cañera para anticipar lo que va a ser el Adivina el cómic de P. ¡Apa! Súbemela, súbemela, por favor. Ahí está. Comienza aquí, adivina el cómic de Pea Pa. Nuevo concurso. En esta ocasión se trata de adivinar el cómic que sugerimos y del que solo leeremos la primera frase y la última, de la obra. De hecho, la va a leer aquí el amigo Antonio, que es el que tiene mejor voz. Hombre. Bueno. Va a leer la primera frase, la última. Javi también la tiene bien, ¿eh? Y no, pero yo no me dedico a esto. Yo creo que la tuya casi lo hace un poco mejor. Que adivinar el título de la obra. Bueno, el autor sí también se tercia. Bueno, eso sería fácil ya una vez que sepas la obra. Y nada. A ver, esto sí que ya esto es para afinar y para... ¿Hemos dicho plazo? Bueno, no hemos dicho simplemente que el que no acierte, si no hay ningún acertante esta semana... Damos de margen otra semana más. Iremos dando más pistas. Iremos dando frases dentro del cómic hasta que estemos, no sé, si no... Pero siempre desde el principio, partiendo de la frase que tengamos, sí, sí, la siguiente que venga. No sé si la siguiente, pero bueno, a lo mejor ya iremos diciendo frases significativas del cómic. La primera y la última es por lo gracioso, ¿no? Es decir, el principio y el final. Y el final. A veces vale, no tienen nada que ver. Vale. Pero nada, si a las tres semanas dijimos no lo ha acertado nadie, pues lo diremos, tiraremos la solución. Claro. O tiraremos de la oreja por ser poco aficionado. Nos daremos dos collejas, le pondremos en el pasillo con un paquete de libros en cada mano, de rodillas. Estamos empezando por obras grandes, así que... Venga, vamos a ello. Primera frase, atención, abrimos bien los tímpanos. Primera frase para este nuevo concurso, adivina el cómic de Peppa. Que es esta la frase. Esta clase de espectáculo es frecuente en Suicide Avenue. No hay privilegios de nivel para ver correr la sangre. Voy a repetirla. Pedazo de frase, ¿eh? Voy a repetirla, ¿eh? Primera frase. Esta clase de espectáculo es frecuente en Suicide Avenue. No hay privilegios de nivel para ver correr la sangre. Y la última frase de este cómic, el que hay que adivinar, es... Tengo que acordarme. Repito, tengo que acordarme. ¿Qué cómic es? ¿Cuál es el título del cómic? Yo no sé vosotros, pero a mí me entiendo una gana de volver a leerlo. Impresionante. Nada, ya sabéis que podéis escribirnos, bueno, podéis empezar llamando al teléfono este... De la radio. Teléfono, de un Candy. Respeto para el teléfono este. ¿Sabes que tiene? ¿Que tiene padre y madre? Tiene padre y madre. Y perrito que le ladre, por favor, te lo pido, ¿eh? Venga, va. Vale, 950 303000. Correcto. Ese es el teléfono este. De Candil Radio. Sí. De esta radio. Y podéis escribirnos también a nuestro correo de la Duna. info.laduna@gmail.com. Y en su defecto, pues también a través de la página web candilradio.com, de nuestro programita o de nuestro programa. Día de radio @candilradio.com. Exactamente. Bueno, si queréis podéis poner también en la entrada, los comentarios de la entrada, pero ya sabéis lo que siempre decimos. Que si os equivocáis estáis dando pistas a todo el mundo. Claro. Así que, bueno. Allá vosotros. Allá vosotros. Ah, vuestra responsabilidad. Premios. Nosotros no decimos nada. Premios. Nosotros quedamos, si aceptáis. Premios. Sí. A ver. Los premios mantenemos los de la semana pasada, ¿verdad? La temporada pasada. Está la cuarta temporada, ya llevamos cuatro temporadas. Somos mayores, sí, somos muy mayores. ¿Cómo puedo pasar cuatro temporadas viéndote la cara? Dos, tres, pues eso digo yo, no me lo explico, tío. Bueno, cuarta temporada. Vamos a sacar DVD todas las temporadas con nuestros mejores momentos. Va a ser cuando nos hagan un homenaje. Vale. Esperemos, bueno, que dentro de mucho. Pues eso sí, un par de revistillas de la Duna. Eso lo ganáis si acertáis el concurso. Sí, señor. Y dos entraditas para disfrutar del cine que siguen con nosotros también. Cierre de Almería, en Cines Monumental, los grandes cines de Almería. La película que queráis, la hora que os venga bien, con quien vosotros elijáis también. Bueno, pues nos vamos a ir pirando ya poquito a poco, por esta semana que no está mal para empezar, con el disco dedicado, Javi. Pues hacía tiempo que no los traíamos, pero tenemos de nuevo a Pearl Jam con una balada estupendísima que se llama Crazy Mary. Mary la loca. Sí. Pearl Jam. Canción preciosa. Sí, señor. Pues con ella nos vamos. Gracias, por supuesto, a David Caparrós, madre, a Santiago Girón, gracias a Ruth por esa referencia en su blog también. Yo también quiero agradecer a los oyentes que nos han sugerido algunas de las secciones, ya las tenemos pensadas, pero por ejemplo a Oscar nos dio también ideas para esta de la obra escogida. También nos fomentó a que hiciésemos este tipo de nuevas secciones. Muchas gracias también a ellos. Gracias también a Santiago Girón, por supuesto Juanma Beltrán y Javi Sánchez aquí presentes, y gracias a Moviola y gracias a la vida que nos ha dado tanto. Hasta la semana que viene. Hasta luego. On the south side of the town, on the wrong side of the tracks. Sometimes on the way into town, we'd say, Mama, can we stop and give her a ride? Sometimes we did, but her hands flew from her side. While I'd crazy Mary. Parsons place, the old blue car we used to race, little country store with a sign tacked to the side, said no L-O-I-T-E-R-I-N-G-A loud. Underneath that sign always congregated quite a crowd. Take a bottle, drink it down, pass it around. Take a bottle, drink it down, pass it around. Take a bottle, drink it down, pass it, pass it, pass it around. One night, thunder cracked. She backed outside her windowsill. Dreamed I was flying high above the trees, over the hills. Looked down into the house of Mary. Marable palm, newspaper covered walls, and Mary rising up above it all. Followed them around, over the curb, through the field, to the house of Mary. That what you fear the most could meet you halfway.